sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. ¿Qué tal? Hordas del horror, terror y nada más. Con la publicación de esta versión remasterizada de nuestra adaptación clásica de La Madre de los Monstruos de Guy de Maupassant, inauguramos el calendario veraniego en nuestro podcast. Durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre, la frecuencia de publicación de nuestro podcast pasará a ser de 3 semanas en lugar de 2. De este modo, los miembros de Terror y Nada Más podremos disfrutar de nuestras vacaciones y dispondremos de más tiempo para continuar con la producción de proyectos tan esperados por vosotros, como las audioseries Legado Lovecraft, tercera temporada, o Mike Wagner Entre Dos Mundos. Además de las publicaciones que verán la luz cada 3 semanas este verano, no olvidéis que tenéis a vuestra disposición más de 300 ficciones sonoras en nuestro podcast en iVoox. Así que, si os quedáis con ganas de más, solo tenéis que bucear en nuestro podcast para seguir disfrutando juntos. Durante el periodo estival, no nos olvidaremos de nuestros mecenas, para quienes estamos preparando alguna sorpresa en forma de primicia que, como sabéis, el resto de cultistas de terror y nada más, podréis disfrutar en abierto, transcurridos unos meses desde su fecha de estreno como hasta ahora. Ya a mediados de septiembre, volveremos con nuestro calendario habitual, con nuevas producciones con las que seguir sorprendiéndoos. Y ahora os dejamos con esta vetusta adaptación sonora de nuestro equipo, rescatada de nuestro lúgubre archivo. Al ser una ficción sonora clásica que creamos hace más de una década, hemos conservado todas las interpretaciones y el montaje original realizado en su día. Simplemente hemos añadido alguna música y efecto de sonido, pero sobre todo, hemos intentado corregir las deficiencias técnicas que pudiera tener un archivo tan añejo como el que nos ocupa, como el exceso de reverberaciones o deficiencias en las ecualizaciones y volúmenes. Sin más, os dejamos pasándolo de miedo con este clásico de terror de Guy de Maupassant, autor también de relatos como El Orla, Quién sabe, La Muerta, La Aparición, El Miedo, Suicidas o La Cabellera, muchos de ellos ya disponibles en nuestro podcast y compilados en un playlist que dedicamos al autor francés, cuyo enlace os dejamos en la descripción de este audio. ¿Estáis preparados para conocer a la madre de los monstruos? Descubre las adaptaciones más inquietantes de nuestra historia, como nunca antes han sonado. Revive ahora las ficciones sonoras más aterradoras de nuestro lúgubre archivo. Si te atreves, terror y nada más. Classics. Recordé esta horrible historia y aquella horrible mujer al ver pasar hace unos días en una playa apreciada por la gente adinerada a una joven parisiense muy conocida, elegante, encantadora, adorada y respetada por todos. Mi historia se remonta muy atrás, pero ciertas cosas no se olvidan.